oscura distancia, donde se duerme la noche nombrando el amor. ¿Cómo cantar mi canción tan lejana? ¿Cómo llevar el adiós sin nostalgia? Si solo la soledad habita mi corazón, cuando la ausencia me quiebra, te olvido la voz. Tu mágica flor de la esperanza naces de un solo silencio, lejana y extraña, toda nocturna y distante como esta canción. Lleva mi voz en tu voz, triste y suave, búscame siempre en tu adiós. Soledad habita tu corazón.